El 31 de mayo pasado, durante una marcha convocada por profesores y estudiantes de historia, en rechazo a la decisión del Ministerio de Educación de modificar la malla curricular, haciendo opcionales los ramos de historia, artes visuales y educación física, en los niveles de tercero y cuarto medio. En medio de la habitual represión que ejerce Carabineros de Chile, un grupo de desconocidos queman una micro. La policía detiene a cuatro jóvenes arbitrariamente y se les inculpa el hecho con dudosas pruebas. Un overol blanco encontrado cerca del lugar y un testigo anónimo. Al día siguiente, sin saber aún por qué estaban detenidos, se les condena con prisión preventiva mientras dure la investigación. Tres jóvenes han sido liberados, ya que dos son menores de edad y uno se encontraba trabajando y ni siquiera estaba participando de la movilización. Ahora, solo Claudio Zúñiga está tras las rejas y su familia pide su pronta liberación por encontrar excesiva la medida, ya que Claudio y los demás jóvenes son inocentes. Claudio se encontraba haciendo fotografías de la manifestación y hay pruebas que lo corroboran. Su hermana cree que está siendo castigado por ser fotógrafo y registrar las manifestaciones sociales. Hola, soy Camila, hermana de Claudio Zúñiga, fotógrafo detenido el 31 de mayo en la manifestación de los profesores, acusado de quemar un bus red en Santiago. Claudio se encuentra detenido en prisión preventiva durante 60 días que se dio de investigación. Como familia hemos pedido en reiteradas ocasiones que se revise la cautelar, lo cual ha sido negado. Nosotros hemos pedido que Claudio haga domiciliaria y se nos ha concedido. Vamos a seguir trabajando por Claudio y esperamos su pronta libertad porque tenemos pruebas que acreditan que Claudio se encontraba tomando fotos en ese momento, en el suceso, y hay videos también que acreditan que Claudio es fotógrafo.